Bueno, es momento a las 11:40 de compartir la información policial. Desde la comisaría de Saladillo vamos a dialogar con el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio, gracias por atendernos. Buen día, Carlos, ¿qué tal? ¿Cuáles son las últimas novedades desde el ámbito policial, Mauricio? Bueno, te hago un resumen de lo que ocurrió desde el día 12 a la fecha, que sería viernes, sábado, domingo. Ajá. Nosotros tenemos dispuesto ya, como mucha gente ha visto, el tema de los operativos y demás. En especial tenemos un operativo en el barrio 96 Vivienda, en el cual voy a hablar ahora en unos instantes. El tema es así, tuvimos una persona aprehendida por resistencia a la autoridad, un ciudadano mayor de edad de este medio, que estaría peleando en horas de la madrugada del día 12 en la vía pública. Se constituyó persona policial, al entrevistarse con esta persona, bueno, no desistía y demás de su actuar. Nosotros siempre en forma para tratar de hacer sitio al imputado o al causante para que no pase a males, ¿no?, a mayores. Pero bueno, esta persona... Al ver que estaba muy ofuscada y demás, bueno, el personal intentó hablar y lo único que atinó a pegarle a uno de nuestros efectivos, proporcionándole un golpe de puño en el rostro, bueno, lo que ocasionó que el efectivo y juntamente a los otros concurrentes lo redujeran y lo trasladaron hasta la dependencia por la carátula de resistencia a la autoridad y lesiones. Esta persona, luego de haber sido notificado, queda en libertad, ¿no? Bueno, volviendo al tema de que estábamos hablando del barrio 96 Vivienda, tenemos un operativo dispuesto hace un mes y medio aproximadamente a raíz de la colación de una pedrada que está sucediendo sobre la casa de la familia Villanueva. Se han radicado algunas denuncias penales, bueno, nosotros hemos hablado con la gente del barrio, se han dispuesto dos móviles en apresto con personal a cargo que están las 24 horas del día. Los móviles están ahí para cualquier dato o algo que quieran brindar que sirva a la causa. Y digo a la causa porque ya se iniciaron actuaciones sumariales y hay causas penales con solicitudes de orden de allanamiento para ver si podemos dar con él o los autores de estos daños, ¿no? Ajá. Esto está de más decir, el día de anoche tuve que concurrir de las 9 de la noche a las 2 de la mañana por estos casos mismos, ¿no? Tratar de hablar con la gente, tratar de hacer recorrida personal jerárquico que estuviera también en el lugar. En relación a la ley contravencional, la ley 8031, las infracciones artículos 72 y 74, se demoraron aproximadamente unas 10 personas, de los cuales se elaboraron las actuaciones correspondientes y remitieron al juzgado de paz. La 72 y 74 se establece el disturbio o la ebriedad en la vía pública, ¿no? Esto es cuando las personas que por ahí ven otros sujetos que ocasionan disturbios o desmanes, bueno, llaman al 101, personal policial constata la falta, presencia de un testigo, se lo remite hasta la seccional, una vez notificado, recupera la libertad. No sin antes que esto le quede una causa contravencional, el cual será citado a posteriori para ver si se le impone o no la ley, ¿no? O, claro, o la multa en su caso. Claro. En este caso fueron aproximadamente de 8 a 10 personas que estuvieron involucradas desde el día viernes al día domingo en estos casos de infracciones de artículos 72 y 74. Con respecto a la ley 24.449 que establece... Ley de tránsito. Ley de tránsito, porque la gente no entiende, ley de tránsito, en conjunto con personal de tránsito del municipio local, se incautaron 13 motos, las famosas motos, de las cuales 7... Creo que 8 son las famosas cortes, esas explosiones que la gente siente, que no dejan dormir y demás, que tanto te puede pasar a vos como a mí, como todos tenemos un momento de descanso, bueno, que uno lo siente, bueno. Nosotros hicimos... Habría que hacer, bueno, no corresponde a este ámbito, ¿no? Pero habría que hacer algún estudio psicológico. Lo voy a anotar ahí para cuando entrevistemos a los psiquiatras. No, el tema es que habría que entrevistarse, ya que la gran mayoría son menores. Ajá. De 13, 14, 15, 16, no me 17. Digas nada. No me digas nada. Habría que hablar con los padres. ¿Por qué tienen esa moto? ¿Cómo la obtuvieron? Claro. ¿Por qué dejan que ocurran estos casos? Porque la gente piensa que son pisteros o que son, no sé. El tema es que son gente normal o gente común, pero que tienen una facilidad de construir una motita para molestar a los terceros, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue incautar esta cantidad de motos y dar intervención a la jueza de falta en cuestión. Claro, gente normal o gente común depende del punto de vista también, ¿eh? Sí, yo para mí todos somos iguales ante la ley. El tema es que algunos los infringen y otros no. ¿Entiendes? Y acá ellos los infringen y son menores. Claro. Doblemente, lo que pasa es que tenemos también que están los derechos del niño. No podemos nosotros detenerlos. Sí podemos, en el momento que estén parados, que estén detenidos, que estén en un semáforo, que estén a la mano del policía o del inspector de tránsito, sí poder detenerlo, y motivos por el cual secuestrarle la moto y demás. Ya ser menor, no tiene carnet, no tiene seguro, el seguro no lo cubre. Normalmente están con los cortes. Yo te podría mostrar cómo son el equipamiento que utilizan para hacer los cortes, que uno dice, qué novedad. Dice, pero son cosas que nosotros tampoco sabíamos. Tuvimos que ver e investigar de qué se trataba. Mauricio, ¿son cosas que se compran o las hace uno caseras? Hay compradas y caseras. Muchos se usan en autódromos para corte y otras se hacen casera, como la bujía en el escape, como un sintonizador especial, parecido, hablando mal al viejo, los boosters de los televisores con regulador. Ajá. Bueno, es un regulador que baja las revoluciones de la moto en marcha y hace que provoque que se ahogue y largue explosiones de nafta con fuego. Esas son las famosas plop, plop, plop, plom. ¿Eso se hace en forma casera? Sí, muchos lo hacen casero. Ajá. Mucho lo casero. Pero bueno, cualquier motito, Zanella, esa bucine, la 110, están todas así, lo adulteran para que hagan esas explosiones. No son motos grandes ni nada, son motos chicas. Y los que lo manejan son chicos. Y lo peor de todo, que después tenemos la pérdida de la vida de una persona y estamos todos en contra del fiscal, en contra de la policía, cuando deberíamos los padres ser los que regulamos esta situación también. ¿Me entiendes? Sí, totalmente, Mauricio. Absolutamente. El resultado es que hay muchas quejas sobre este tema. Por supuesto. Como tenemos un índice delictual, hablamos delictual, delitos penales, ¿no? Ajá. Que está bastante bajo, vos lo sabes bien, Carlos, podemos tener algún hurto de una moto, podemos tener algún robo en alguna vivienda, pero sí, no es un caso como en el Gran Buenos Aires. Tenemos una ciudad medianamente tranquila. Abocamos ahora a nuestro personal hacer todo este tipo de infracciones para darle la solución a las personas que descansan en su horario de descanso, sí, como así también a la gente del barrio 96 Viviendas, si me está escuchando, que estamos a disposición de ellos juntamente con los móviles, ¿no? Mauricio, se desprende de esto que no sé si es tan evidente, pero ¿no era trabajo de ustedes el tema de las motitos y de repente empezó a hacerlo? No. El trabajo siempre fue en conjunto. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que contar también con un apoyo, un respaldo, porque yo no puedo salir a correr una moto por una infracción de tránsito. El conductor se cae, se quebra un pie, termina siendo un acto penal en el cual queda punible el personal policial por haber hecho una persecución, más aún si es menor y sabiéndolo. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos optado por otra medida. Andamos en auto de civil, detenemos la moto de civil, comisionamos al personal policial y secuestramos la moto juntamente con tránsito. Ajá. Esto es mancomunadamente con la gente de tránsito que nos estamos organizando, por eso estamos haciendo toda esta serie de operativos. Lo que queremos es brindar un poco más de tranquilidad a la noche. Uh-huh. Un poco más de tranquilidad a las personas que puedan descansar en paz. Yo los entiendo, que muchos trabajan a las 4, a las 5 de la mañana y pasa uno de estos muchachitos tirando tiros como si fueran, no sé. Mauricio, sí, Mauricio, ¿y esto ya se puso en práctica o están viendo de qué manera lo van a poner? No, ya arrancó desde el viernes, ya te reitero, son 13 las motos secuestradas, de las cuales 8 están con corte. Ajá. O sea que arrancó y arrancó bastante bastante importante la incautación. Ya otros medios ya habrán filmado y verán las motos como son, verán el artilugio de cómo hacen los cortes, se va a ver eso posiblemente en los medios televisivos. En tu caso, si vos tenés para bajar en tu sí, en tu red, yo te podés venir hasta acá, te muestro, sacas fotos, te fijás para que vea la gente qué es lo que hace, porque no es que yo no estoy inventando nada, esto es todo casero o sea comprado, pero está hecho por chicos. Claro. Entonces los padres tienen que saber qué es lo que hacen los chicos. Claro. Esa es la idea, es que un poquito más de educación por ese lado. Está bien. ¿Cuál es la hipótesis de máxima de este trabajo en conjunto junto con la gente de tránsito? ¿Que no quede nada? No. A ver, que quede claro. Hay mucha gente que trabaja, que tiene moto, que yo hago... Mauricio. Lo que quiero es erradicar los cortes. Claro, exacto. Erradicar. Si quieren hacer picada, tiene sus lugares, sus autódromos, que hagan, que se vayan, que armen lo que quieran. No en el centro del pueblo ni en la ruta. Claro, porque yo, llamados a la ruta de la rotonda hacia la Totora, 205, tengo miles. Tengo llamado ahí, llamado por la Falucho, llamado en el centro, llamado atrás de la Mariano Acosta, tengo llamado por todos lados, pues los tengo todos mis llamados los tengo todos agendados, no es que me llama uno para decirme y siempre es el mismo. Entonces yo tengo más de 20 personas, entonces a raíz de eso estoy haciendo los operativos para que de cierta forma hacemos 1, 2, 3, 4 operativos simultáneos y con eso nos quedamos un par de motos. Claro. Tratamos de evitar de que esta gente siga, yo sé que va a pasar, que mañana compran otra motito y que la van a hacer. Y vamos a estar ahí para volver a secuestrar. Claro. Esto va a ser así, va a ser un tiro y afloje hasta que entiendan qué es lo que queremos. Queremos un poco de paz y tranquilidad en la noche, nada más. Seguro, seguro. Lo quieren la gente, lo quiero yo también. Y vos también, Carlos. Sí, hace años que esto está sucediendo. Y es la primera vez, Mauricio, te soy honesto, es la primera vez que escucho palabras con firmeza y con convicción sobre este tema. La primera vez. Más convicción y firmeza, cuando quieras venir, te acercás, te muestro la cantidad de motos que hay y te muestro de qué se trata el tema. Claro. Lo que ocurre es que lo que no ocurría antes, y no es por gestión ni nada, es porque no teníamos mucho personal policial. Hoy tenemos mucho personal policial y abocamos 3 operativos en diferentes horarios y en diferentes esquinas. Se me escapan por un lado, pero los puedo atrapar por el otro. Claro. Pero tratemos siempre trabajando con alteza y tratar de no pasar de una simple infracción a un hecho penal. Claro. Que los chicos entiendan que nosotros no es que los andamos corriendo porque no los queremos. Lo que nosotros queremos es que anden tranquilos y no hagan desmanes. Ajá. Mauricio, por la conclusión que saco de lo que me decís, esto puede convertirse en una cuestión penal. Lo penal estamos hablando cuando ocurre un accidente. Claro, esta persona huye en contramano, me atropella a otra persona, me la puede lesionar gravemente o causarle la muerte. O yo puedo perseguir a un motociclista y causarle la muerte en un accidente que él tenga. Ha ocurrido en Gran Buenos Aires, han sido medios públicos que han salido. Claro. Yo no quiero llegar a esa situación. Por eso es que se dispone desde la superioridad, todos los operativos que se hacen es para tratar de disuadir toda esta situación. Claro. Si lo quieren hacer, que lo hagan en el medio del autódromo, no me molesta, para eso son los autódromos o las pistas. Yo no estoy en contra de nada de eso, no estoy en contra de los pisteros ni nada por el estilo. Lo que queremos nosotros, la comunidad de Saladillo, en conjunto, es tratar de estar tranquilo en un lugar, porque me ha pasado, estoy en un lugar público tomando un café y pasan dos motos y pum pum, tiran dos tiros. Entonces esas cosas a mí también me molestan como saladillense. Claro. Como saladillense que soy, estamos tratando de darle un corte final a toda esta situación. Mucha suerte, Mauricio. Bien, Carlos. Muchas gracias por la información y, no, por favor, y gracias por compartir también un poco el pensamiento de cómo van a trabajar de aquí en más. Muchísimas gracias. Listo, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, Carlos. Ahí estábamos hablando entonces con Mauricio Contini en esta mañana en vivo de la 106. Nueva puesta en...